Palabras del general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá ante la Asociación de Amistad Japón-Panamá, Tokio, Japón, 12 de diciembre de 1986. La Asociación de Amistad Japón-Panamá tuvo la amabilidad de extenderme una invitación para que pudiera venir a conversar con ustedes sobre temas importantes del día. Temas de interés para ambos países. Estoy agradecido por tal honor, porque soy consciente de mis responsabilidades como funcionario panameño y como ciudadano. Y esta invitación me da la oportunidad de encontrarme aquí con tan ilustres líderes del sector privado japonés y muy buenos amigos con quienes comparto el objetivo de estrechar todos los lazos de amistad que unen a los pueblos japonés y panameño. Hace solo 25 años, Japón era una voz silenciosa en el concierto de la política internacional. Pero hoy, y aunque los japoneses no lo deseen, su país tiene una gran influencia en los asuntos mundiales en virtud de su conducta y de su ejemplo. En cierto sentido, lo que hace Japón afecta la forma de vida del resto del mundo. Todos los observadores más importantes del fenómeno japonés coinciden en señalar que, económicamente, el desempeño y el ejemplo de Japón son irresistibles. El Japón de 1986 es una fuerza poderosa en el comercio internacional, en los asuntos monetarios y financieros, así como en la ciencia y la tecnología, gracias principalmente a la brillante creatividad y al arduo trabajo del pueblo japonés. Es un hecho innegable que, en la medida en que Japón emerja como una economía transpacífica, deberá desempeñar un papel cada vez más importante en los problemas de la política internacional a nivel mundial, ya que los japoneses hoy en día reconocen muy bien que sus intereses internos y externos pueden coincidir en veces. Los panameños luchamos por modernizar nuestra sociedad eliminando vestigios de atraso económico y social que aún afectan a algunos sectores de nuestra población. Admiramos el desempeño y el ejemplo de Japón, que se basan principalmente en una sólida y profunda formación científica, tecnológica y humanística. Pero tratamos de entender Japón tal como es, no como otros países quisieran que fuera. Sabemos que, dentro del inmenso intercambio de bienes, ideas y capitales que su trabajo ha estimado en todo el mundo, Japón tiene una fuerte personalidad propia. Tenemos ante nosotros dos situaciones que fluyen hacia coordenadas comunes. Por un lado, el papel creciente que Japón deberá ejercer en los asuntos mundiales, y por otro, los hechos relacionados con la ubicación estratégica de la República de Panamá, de vital importancia para el libre comercio internacional y el mantenimiento de la paz. Por tanto, los intereses concretos de nuestros dos países nos obligan a examinar con seriedad y responsabilidad todas aquellas situaciones que puedan afectar positiva o negativamente intereses legítimos que solo sirven a beneficios mutuos y equitativos para japoneses y panameños. Centroamérica. Por su posible impacto en la seguridad del tránsito interoceánico por el Canal de Panamá, es imperativo que primero expresemos nuestra seria preocupación por la crisis que atraviesa la región centroamericana desde hace 7 años. Lo que ocurre en toda Centroamérica tiene que ser de particular interés para la República de Panamá. La delicada situación político-militar en esta región puede impactar negativamente en los objetivos de desarrollo y seguridad nacional de la nación panameña. Por ello, el gobierno de Panamá, junto con sus Fuerzas Armadas, ha decidido no permitirse involucrarse directamente en ningún enfrentamiento entre grupos o estados de la región. Sin embargo, esta decisión de Panamá no implica pasividad ni desinterés. Por el contrario, Panamá ha decidido participar activamente como mediador o moderador a través de los esfuerzos del Grupo de Contadora. Como es sabido, el Grupo de Contadora trabajó intensamente durante 3 años y medio para consensuar un documento conocido como Acta de Contadora por la Paz y la Cooperación en Centroamérica, la cual fue presentada a los cancilleres de la región el 7 de junio de este año y que fue fruto de un sincero esfuerzo por encontrar posibles fórmulas de conciliación. Desafortunadamente, han surgido serias diferencias acerca de las maniobras militares internacionales, control y reducción de armas y el nivel de las fuerzas nacionales. Estas diferencias han producido un estancamiento en las iniciativas del Grupo de Contadora. En su informe anual, en 1986, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, señala con bastante acierto la situación actual de Centroamérica cuando afirma: La crisis centroamericana se ha deteriorado continuamente por la creciente injerencia de las ideologías enfrentadas y los intentos de imponer soluciones unilaterales por el uso de la fuerza. Nos enfrentamos entonces al hecho innegable de que la crisis política y militar en Centroamérica se prolonga y con ella se agudiza la crisis económica de la región. Y la insistencia en una solución estrictamente militar socava los programas sociales, porque cuando más se gasta en armas, menos recursos económicos hay para hospitales, escuelas, viviendas populares y carreteras. En realidad, lo que está pasando en Centroamérica, dejando de lado todo el adorno literario para explicarlo, es que la región se está convirtiendo simplemente en un campo de batalla experimental de nuevas doctrinas y conceptos militares como, por ejemplo, el de la paz violenta. Deben emprenderse esfuerzos extraordinarios si queremos mantener la esperanza de que el proceso de Contadora todavía puede ofrecer las mejores posibilidades para un cierto grado de paz en Centroamérica. Quizás un error inicial en los esfuerzos de Contadora es que tenían como objetivo encontrar una solución única a todos los conflictos de la región, tanto presentes como futuros, con énfasis en medidas políticas y diplomáticas, pero sin la participación de los líderes militares involucrados en esos conflictos. Y una de las dificultades con la fórmula de paz de ese grupo se debe a que la forma de conflicto regional no ha cambiado mucho desde 1983. En este momento, la mayoría de los análisis objetivos tienen la impresión de que el conflicto centroamericano se ha reducido a un enfrentamiento entre dos países, Nicaragua y los Estados Unidos de América. Estamos convencidos de que el logro de la paz descansa en la responsabilidad directa y fundamental de los países soberanos de la región centroamericana, sobre la base del respeto mutuo y de la independencia política de cada nación. Estamos también convencidos, sin embargo, de que una paz más amplia y genuina solo será posible en la medida en la que se logre un verdadero progreso social para los pueblos de Centroamérica, producto en primer lugar de una justicia social palpable, pero también del desarrollo de su potencial económico, humano e intelectual. En este sentido, las potencias industrializadas, para las que el mundo entero se está convirtiendo en una sola economía, tiene una oportunidad excepcional de contribuir y participar en la reconstrucción y fortalecimiento de la estructura económica y social de todos los países de Centroamérica a través de acciones realistas y programas cooperativos eficientes tanto en el sector público como en el privado. Relaciones japonesas-panameñas. Ahora me gustaría referirme a asuntos que son de un interés más específico en el marco de nuestras relaciones bilaterales. Comienzo señalando, con gran agrado, que desde finales de los años 70 ha existido entre Panamá y Japón un período caracterizado por relaciones cordiales y amistosas en todos los ámbitos de la cooperación. En el sector privado que usted representa de manera tan distinguida, ha habido una explosión de iniciativas para el establecimiento de bancos y empresas japonesas que han elegido a Panamá como su centro de operaciones internacionales, sobre todo para América Latina. El gobierno panameño ha reiterado su sincero deseo de que el sector privado japonés continúe invirtiendo en Panamá y ofrece todas las garantías de seguridad, así como los incentivos necesarios para que el sector privado japonés y sus representantes puedan desarrollar sus actividades sin impedimentos de ningún tipo, en el marco de las leyes panameñas. Dentro de ese amplio programa de cooperación que ya ha tenido muchos logros importantes, se destaca la solicitud realizada por el financiamiento del Corredor Norte y los estudios del Corredor Sur, ambos proyectos de vital importancia para el futuro desarrollo de Panamá. El Canal de Panamá. Pero indiscutiblemente lo más destacable en las relaciones entre Panamá y Japón hoy son nuestros intereses mutuos con respecto a la situación actual y el futuro del Canal de Panamá. Estos son temas clave para mi país y para el desarrollo del transporte y las comunicaciones internacionales. Debe ser una profunda satisfacción para nosotros dos países que la Comisión Tripartita de Estudio de Alternativas al Canal de Panamá, integrada por Japón, Estados Unidos y Panamá, haya comenzado a trabajar con seriedad y eficiencia en su sede de Ciudad de Panamá. Y estamos seguros que en los próximos 5 años, esta importante comisión presentará sus conclusiones y recomendaciones sobre la mejor alternativa al actual Canal de Panamá. Como recordarán, el establecimiento de la Comisión Tripartita fue necesario para dar cumplimiento al artículo 12 del Tratado del Canal de Panamá de 1977. Este artículo surgió de la opinión panameña que el canal interoceánico que divide su territorio no debe servir exclusivamente a los intereses de los panameños o estadounidenses, sino que es una instalación tecnológica importante que debe prestar un servicio altamente eficiente al libre comercio de todas las naciones del mundo sin discriminación. Prueba fehaciente de la responsabilidad con que Panamá mira el futuro de la comunicación interoceánica es la voluntad de nuestro país de aceptar el hecho innegable de que Japón es el país que reúne todas las cualidades para participar en los estudios de tan vital proyecto para el transporte mundial y el comercio. Hemos reconocido con ello el interés legítimo de Japón en ese proyecto, manifestando primero por sus líderes pioneros como Shigeo Nagano, en representación de la comunidad empresarial, y el primer ministro Masayoshi Oshira, a cuya memoria dedico mi mayor admiración y respeto, y quienes se distinguieron por su enorme esfuerzo en la construcción de relaciones con América Latina y en particular con Panamá. Los distinguidos amigos aquí presentes saben que por razones históricas los temas involucrados en todos los aspectos de nuestro canal son muy sensibles para el pueblo panameño, pues la lucha por recuperar nuestra plena soberanía y el control sobre el canal y el territorio adyacente fue ardua y larga. Sin embargo, a ningún panameño se le ha ocurrido objetar la participación de Japón en el estudio de las alternativas al Canal de Panamá. Por el contrario, el pueblo panameño ve con simpatía la presencia intelectual de Japón como una garantía más del alto nivel de eficiencia y objetividad a alcanzar en las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. La Comisión Tripartita de Estudio tiene como principal objetivo analizar los problemas inherentes al futuro del canal. Los panameños, sin embargo, estamos interesados y preocupados por la eficiencia de las esclusas del actual canal para el futuro inmediato. En la actualidad, el canal es administrado por la Comisión del Canal de Panamá, una agencia del gobierno de los Estados Unidos de América. Es responsable de su operación y mantenimiento hasta el mediodía del 31 de diciembre de 1999, fecha en que dichas responsabilidades pasarán a ser competencia exclusiva de la República de Panamá. El desafío más serio que enfrentan las esclusas del canal es lo inmediato. Es el aumento del tránsito de embarcaciones de mayor porte, que solo puede navegar por la parte más angosta del canal, el llamado corte culebra, de una vía a la vez. Ahora, esta grave limitación aumenta el tiempo de espera de los buques en las entradas del canal, con el consiguiente aumento de las demoras y los costos que deben asumir las empresas de navegación. Con el objetivo ineludible de solucionar este problema, se ha desarrollado una propuesta de ampliación del canal de navegación en el corte culebra para permitir el paso simultáneo en dos sentidos de embarcaciones de gran calado. Los estudios de factibilidad indican que el proyecto costará alrededor de 500 millones y que podría iniciarse rápidamente. Panamá viene insistiendo incansablemente al gobierno de los Estados Unidos en que es necesario emprender sin demora la ampliación del corte culebra en beneficio del transporte y comercio internacional. Los resultados operados aún no se han logrado. Esta situación es lamentable, sobre todo cuando vemos que varios sectores en Japón han manifestado su interés en contribuir al financiamiento y ejecución de esta obra. Con el mismo objetivo de facilitar la comunicación interoceánica en el corto plazo, el gobierno panameño ya ejecuta la primera fase del enorme proyecto denominado Centro Puerto, que consiste esencialmente en establecer un sistema de transporte integral de 55 kilómetros de longitud entre el Atlántico y el Pacífico. El sistema utilizaría las instalaciones del Ferrocarril de Panamá entre los puertos de Cristóbal y Balboa para el traslado rápido y económico de mercancías y contenedores entre los dos océanos. Panamá espera que el proyecto Centro Puerto, que complementará el canal y el oleoducto transísmico en su territorio, esté operativo dentro de algunos años para brindar otro servicio alternativo en beneficio de la comunidad internacional. Me he tomado la libertad de abrir esta especie de paréntesis entre el presente y el futuro de la comunicación interoceánica por el Istmo de Panamá. Pueden así apreciar con todo lujo de detalle los incesantes esfuerzos que realizan los gobernantes y el pueblo de Panamá para mantener la confianza de la comunidad internacional entre la eficiencia y seguridad de cualquier alternativa mejor que se pueda encontrar en el Canal de Panamá. La Comisión de Estudio. En lo que representa a Panamá, el trabajo a realizar por la Comisión de Estudio de Alternativas al Canal de Panamá es entonces una parte importante de todos los preparativos que mi país está realizando para asumir con responsabilidad, seriedad y eficiencia la operación, mantenimiento y defensa del Canal de Panamá o una vía alterna a partir del mediodía del 31 de diciembre de 1999. El estudio es de trascendental importancia para nosotros los panameños, pues es de tal alcance, contenido y alcance que definirá en gran medida el futuro de la nación panameña, como bien lo han señalado los comisionados panameños. Es importante tener en cuenta que el objetivo principal del estudio es identificar y evaluar la factibilidad desde el punto de vista técnico, económico, ecológico, social y financiero de un plan de modernización del sistema de transporte transísmico en Panamá que pueda ejecutarse como la mejor alternativa posible al actual Canal de Panamá. La mejor alternativa, que finalmente será identificada, debe permitir la máxima explotación de las ventajas geográficas de Panamá. Explotación de las ventajas geográficas de Panamá. La comunidad internacional, tanto los gobiernos como las organizaciones, ya han reconocido que el mayor recurso natural de la República de Panamá es su ubicación geográfica. Por tanto, mi país tiene todo el derecho, de acuerdo con las normas del derecho internacional, a explotar ese recurso en beneficio de todos sus ciudadanos. La alternativa a identificar se elegirá entre las siguientes. 1. La ampliación, mejora o modernización del canal existente mediante la construcción de esclusas de mayor tamaño. 2. La construcción de un canal a nivel del mar entre el Atlántico y el Pacífico. 3. La construcción de otro sistema de transporte interoceánico en este Istmo de Panamá. Este sería un sistema no hidráulico con ferrocarriles, carreteras, cintas transportadoras, ductos, etc. Actualmente, la Comisión de Estudio ya ha definido los términos de referencia para este estudio y estos fueron aprobados en el informe final por los tres gobiernos participantes. Se está trabajando en la estructura administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y en la planificación del estudio de acuerdo a un cronograma con una duración continua de 5 años. El 19 de junio de 1986, la Comisión de Estudio publicó el texto de Anuncio de Solicitud de Información de Precalificación. En él, la Comisión solicitó datos calificativos de consorcios internacionales integrados por empresas y entidades de la República de Panamá, Japón y los Estados Unidos de América, interesados en participar equitativamente en la elaboración del plan de estudio detallado, la ejecución del análisis de factibilidad y la reducción del informe final. Entiendo que actualmente se están evaluando las propuestas de 9 consorcios para su precalificación de acuerdo con los criterios de evaluación aprobados por las delegaciones de los 3 países miembros. Además, este mes, precisamente del 16 al 18 de diciembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo de Comisionados, en la cual se tratarán aspectos técnicos, administrativos y financieros. También seleccionarán la firma de contadores para la Comisión de Estudio. Como se puede apreciar, Panamá tiene claramente un enorme interés en la eficiente culminación del estudio, ya que es la primera vez que nuestro país participa con otras potencias en un plano de absoluta igualdad en la más grave de las decisiones sobre el transporte interoceánico a través del Istmo de Panamá. Es fundamental para nuestro interés nacional que los profesionales panameños tengan un papel efectivo en la administración, supervisión y ejecución del estudio. No es necesario tomar en consideración el origen de los fondos para dicho estudio, porque se trata de un emprendimiento multidisciplinario de alta calidad técnica y científica en el que los panameños podrán aplicar sus habilidades creativas, aprendiendo al mismo tiempo de los japoneses y colegas estadounidenses. Como segundo usuario del Canal de Panamá, Japón está interesado en la realización eficiente del estudio, como también se ha manifestado de manera consistente y permanente desde la creación de la comisión en septiembre de 1985. Conclusión. Una de las más queridas tradiciones grabadas en la mente y el corazón de todo panameño es su vocación de ayudar a construir un mundo de paz sobre una base sólida de entendimiento, cooperación y solidaridad entre los pueblos y estados. Por eso, los panameños siempre hemos querido que nuestro canal o cualquier proyecto alternativo sea un puente hacia la paz y un paso hacia el progreso que se gestione de manera eficiente y totalmente neutral. Nuestra concepción del papel nacional, técnico y profesional que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en la sociedad moderna nos ha convencido de que la función principal de los militares es más disuasiva y defensiva que represiva y ofensiva. Por lo tanto, nuestra responsabilidad fundamental en estos tiempos es promover, fomentar y proteger las circunstancias que aseguren el clima de paz de que gozan los ciudadanos, así como los extranjeros que conviven armoniosamente en el territorio de la República de Panamá. Como comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá y como soldado, debo expresar mi más enérgico y sincero repudio a la violencia, el conflicto y la guerra. Nunca más la guerra. Fue el llamado solemne con el que el Papa Pablo VI desafió a todos los representantes de todas las naciones reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ese desafío está muy arraigado en nuestra doctrina militar panameña con el concepto de seguridad sin guerra. Al encontrarme ahora en el corazón de este gran país dedicado al cultivo de la paz, el progreso, el trabajo y el entendimiento, experimento una emoción muy especial porque comparto el mismo sentimiento que ya forma parte del alma nacional japonesa, que es un sentimiento definitivo característica de su cultura. Este gran país se ha ganado el respeto y la admiración de la comunidad de todos los hombres porque ha hecho de la paz un culto de adoración y de la identificación con la naturaleza, una vocación nacional de la más alta espiritualidad. Japón es un gran país que tiene tradiciones y convicciones sólidas, tiene paciencia, tiene fuerza de voluntad y un espíritu fuerte como la montaña de acero del poeta. Eso se parece al Monte Fuji, que resiste violentamente la erosión, que resiste la neblina. Gracias.